Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Pablo Barriga es considerado como el primer artista abstracto del Ecuador. Su vida ha estado dividida entre la creación artística, plástica, literaria y la docencia. Luego de varios años en el anonimato, en el 2016, el Centro de Arte Contemporáneo ofreció una muestra antológica de sus obras al ser ganador del premio Mariano Aguilera por trayectoria, y fue ahí cuando nació el documental Aquí Estoy Otra Vez. Pamela Ceballos, ex estudiante de Barriga, señala que en sus obras el contexto y la crítica son parte importante de la propuesta que ha trabajado este artista. En la obra de Pablo se puede ver algo que ha sido muy, muy interesante de estos cuestionamientos de arte y antropología, que es la noción de crítica institucional, y es como la obra no se puede pensar en sí misma como un ente autónomo, sino que está conectada a una serie de instituciones, de redes, y en eso se articula, ¿no? Y por ejemplo, en eso Pablo ha sido un artista que se ha preocupado mucho en trabajar desde la crítica institucional. Una de las acciones más conocidas, que me imagino que ustedes también han visto, es esta de Mordaza la Cultura, que la realizó precisamente aquí en la Casa de la Cultura, envolviendo con unas vendas el busto de escultura de Benjamín Carrión en protesta por una situación que vivía la Casa de la Cultura en cuanto a su autonomía, que habían temas presupuestarios, y fue una acción de protesta que él hizo. Entonces, no es solamente pensar el arte dentro del museo, dentro de la galería, como algo de contemplación, sino pensar que hay todas unas instituciones que lo activan y que también forman parte de esos discursos. El estreno del documental Aquí Estoy Otra Vez se realizará la noche de hoy en una sala de Incine a partir de las 8:30 de la noche. Se presenta dentro de la sección Cómo nos ven, cómo nos vemos del festival Encuentro del Otro Cine en su 16ª edición. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.